Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Cuánto me alegro. Están también ustedes con los operadores Diego Salazar y Daniel Castellanos. Y por último, estoy yo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, A tus espaldas, con guión y dirección de Tito Jara. ¿Y quién es Tito Jara? Estudia comunicación en Ecuador, se especializa en animación digital 3D en España y luego viaja a Cuba, donde continúa sus estudios en materias audiovisuales. Una vez en Ecuador, Jara produce y realiza trabajos comerciales, videos clips y cortometrajes y documentales. Finalmente, su ópera prima, A tus espaldas, filme que analizamos hoy. Conozcamos entonces la sinopsis de la película. Jorge Chicaiza Cisneros, empleado de un banco, niega sus orígenes humildes y su herencia mestiza. Conoce a una joven colombiana, Greta, con la que comparte el deseo de poseer riqueza sin importar los medios que utilicen para su obtención. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 22-20-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un capítulo de el libro Dramaturgia, método para analizar un guión cinematográfico. Así mismo es. Este capítulo forma parte del libro ya en circulación. Así es. De nuestro querido amigo Gerardo. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo, así que le escuchamos. Bueno, aquí vamos a tratar, como siempre, de forma y contenido, pero aquí con ciertas precisiones que son necesarias para después entender lo que vemos en la dramaturgia de esta película A tus espaldas. Cuando alguien cuenta una película, como tú has hecho, por ejemplo, en la sinopsis de esta película, si no eres un narrador oral, que el arte está en la forma en que lo dices, el arte está desaparecido, o sea, estás dando nada más que una información. Claro. ¿Dónde está el arte entonces? Está en la forma en que ese contenido fue llevado al cine. Y aquí eso es importantísimo, porque hay fallas fundamentales en cuanto a la forma. La forma no solamente es estructura, sino es también género. Y aquí hay error en estructura y error en género. Esto es importantísimo. Para que tengan una idea de qué hablamos, vamos a diferenciar lo que es forma de lo que es contenido. O sea, el contenido es todo aquello que el guionista ha tomado ya elaborado, o sea, ha seleccionado de la vida. Podemos decir la premisa, porque los conceptos morales, éticos y todo existen, no lo creó él, no creó un nuevo concepto, sino se acogió a un concepto determinado. Existen las relaciones sociales, o sea, las clases sociales, y él va a seleccionar, va a ubicar su historia en una determinada capa social. Y los sucesos, va a los acontecimientos con lo que va narrando eso. El ambiente no lo crea, el ambiente lo que hace es tomarlo de la vida. Tampoco los caracteres, no inventa un carácter nuevo, sino sencillamente que toma lo asumido por la personalidad humana. Eso es lo que es contenido. En los contenidos no lo selecciona él, pero están en la vida, no los crea de nuevo él. Y la forma es la disposición en que ese contenido está expresado. Aunque cabe hacer notar que la utilidad de esta formulación es únicamente didáctica, porque en la realidad, o en la película, o en cualquier obra, se funden. Forma y contenido se funden. Por ejemplo, nosotros analizamos aquí, no hace mucho, la película Whisky. En la película Whisky había una cosa formal, o sea, de la forma, que es que ella llegaba a aquella pequeña fábrica de medias y esperaba al dueño de la fábrica. Es una pequeña fábrica. El dueño llegaba, abría la fábrica y entraba. Eso se repite varias veces en la película, o sea, es un elemento formal. Sin embargo, al final, la última escena, ella no llega, se ve la puerta de la fábrica y ella no llega. Llega él, mira para un lado, mira para otro, ella no llega, él abre la tienda, la fábrica, entra y ella no llega. O sea, es un elemento formal, pero te expresa un elemento de contenido. O sea, al final ella no llegó, se acabó, todo lo que hay no llegó. O sea, son elementos formales, pero que te está expresando contenido, no solamente eso. Entonces, aquí hay... eso lo dejamos sentado para que incluso se sepa que el ordenamiento que tiene las escenas también expresa contenido. Yo pongo en mi libro, y lo copié para expresarme con él, un ejemplo muy sencillo. Cuatro palabras que expresan una oración con un contenido determinado. Si inviertes esas cuatro palabras, te van a dar otro contenido. Por ejemplo, muy sencillo, el fútbol en Sofía. O sea, estaba hablando de ese deporte en la capital de Bulgaria, que se llama Sofía. El fútbol en Sofía. Invierte ese nombre y dice Sofía en el fútbol. Claro. Y es las mismas palabras, pero expresa un contenido totalmente diferente. Por lo tanto, de eso se ocupa la dramaturgia, del orden en que tú ordenas tus escenas o tus sucesos que van a dar determinado contenido. Eso es importantísimo. ¿Y dónde falla, desde mi punto de vista, la película? Falla precisamente en eso, en cuanto a forma y en cuanto al contenido. Pero eso lo dejamos para el segundo comentario. Bien, profesor, entonces escuchemos algo de música apropiada, de Alex Alvear, ¿De dónde vengo? Llevo en mi corazón. quiero cantarte, tierra mía, llenarte de elogios y de amor con esta sencilla melodía que al cantarla grita el corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Estamos en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Profesor, nuevamente su turno. Bueno, perfecto. Vamos a ver, vamos a empezar con la estructura. La estructura de una película, hay un concepto que lo hemos repetido mucho en este programa, que viene de los griegos, que fueron los padres de este arte. Hay que decir que este arte nació en Occidente. Oriente, la parte oriental del planeta, no tenía arte dramático. Vinieron a tener arte dramático ya dentro de nuestra era, en el siglo VII, en el siglo XIV, se desarrolló el arte dramático en la parte oriental del planeta. Pero los griegos los tuvieron ya desde el siglo VI y V. Recuerden que va a la inversa, va de mayor a menor. Entonces, del siglo VI empieza a fraguarse este arte, y en el siglo V ya lo tenemos consolidado con los grandes poetas dramáticos de aquella época. O sea, nace en esa época. Y ellos expresaron, después vino Aristóteles, que es el primer analista de este arte, y se dio cuenta de que en dos siglos de existencia de este arte, porque Aristóteles vivió en el 4, existían constantes que se repetían, y de ahí empezó a teorizar a partir de esa comprobación de que en toda obra dramática existían constantes y que había que respetarlas, porque si no las respetaba, aquel relato no quedaba bien. Y llegó a conclusiones muy muy exactas, a cánones que hoy podemos guiarnos por él para poder analizar lo que estamos haciendo en este momento. El primero es, la perfección está en la unidad de las partes. Ese es un concepto griego que ha acompañado al arte dramático y va a acompañar al arte dramático siempre que sea la técnica esta de la estructura clásica aristotélica, porque hay otras técnicas. Pero en esta técnica se rige por eso, la perfección está en la unidad de las partes. Él dijo también algo que es: lo que se puede añadir o no añadir sin consecuencia apreciable no es parte del todo. O sea, ese concepto también te va hacia la unidad. Yo recuerdo siempre, y lo he repetido con mucha frecuencia, que cuando yo no sabía dramaturgia, a mí me preguntaban, yo empecé en la práctica, yo empecé escribiendo sin saber nada de teoría, y me preguntaban, ¿pero qué hace falta para ser un buen guionista? Yo le decía: sentido de la unidad. Yo no sabía que los griegos habían teorizado sobre eso, y sentido de la unidad. La unidad, la unidad, la unidad. Y lo que pasa con esta película es que rompe la unidad. Rompe la unidad porque hay dos estructuras en una. Aquí lo podemos expresar. Hay un primer momento, la acción base de esta película es que este chico, Jorge, tiene a un burguesito, que no recuerdo cómo es el nombre de él, como contrincante. Él trabaja en un banco y, sin embargo, se enamora de la chica que él cree buena y sana, pero después vamos a ver que es una prostituta. Se enamora de la chica, que es la que tú mencionaste, Greta, que es colombiana. Se enamora de él y este burguesito utiliza a Greta, que es una prostituta, pero Jorge no lo sabe. Esa es la acción base de la primera estructura, que termina, ese conflicto termina cuando descubren por casualidad, que eso te va a dar el género, descubren por casualidad que Greta es una prostituta. Él descubre que Greta es una prostituta, forma una gran catarsis, va al banco, forma una gran gritería dentro del banco y lo botan del banco, o sea, lo expulsan del banco, pierde su trabajo. Esa es una primera estructura. que, como dijimos, ya va a romper la estructura, porque uno dice, bueno, se acaba la película aquí. No, la película no se acaba aquí, empieza otra estructura. La otra estructura es que él no puede vivir sin Creta, y Creta va a donde está él y le ofrece una solución para su vida. Le dice, mira, yo me estoy acostando con un mafioso ahí que tiene mucho dinero en su casa, vamos a matarlo y nos hacemos ese dinero. Y él planean eso, y esa es otra estructura, es como si tuviera otra película ahí. Entonces empieza toda esa nueva estructura cuando ya lo otro terminó. Y sucede lo siguiente, que primero te dije que había una casualidad allá, por lo tanto podemos decir que la primera estructura es un melodrama. Aquí va a suceder lo siguiente: ella va, se acuesta con el mafioso, le da unas drogas, el mafioso muere del corazón porque ella sabía que él tenía débil el corazón, lo mata y el dinero lo lanza por una ventana hacia afuera, y él recoge el dinero y lo pone en su automóvil y se va. Habían quedado en que se iban a encontrar en un lugar determinado para irse con el dinero juntos, pero ¿qué sucede? Que cuando él va para ese lugar, ella está frente al hotel esperándolo, él se detiene ahí por un semáforo y viene un carrito y choca con él. Es una casualidad que en ese momento se produce eso, porque eso no está preparado, o sea, es una casualidad, y entonces eso le da tiempo a él para meditar sobre si va con ella o se queda con el dinero, y efectivamente al final se queda con el dinero y la embarca ella, no, a ella se la llevan presa y todas esas cosas. O sea, hay dos estructuras en dos géneros, en un mismo género, o sea, el primero y el segundo se resuelven de casualidad. La casualidad, el melodrama, en su característica fundamental es que la solución viene de afuera, lo que se llama Deus Machina, o sea, Dios como máquina o un elemento externo que viene y resuelve el problema. No lo resuelve uno de los bandos en pugna, sino viene un elemento y resuelve eso. Así se resuelve. Por lo tanto, podemos decir que trabajó este tema, que es un tema... Bueno, voy a dejar eso para el otro comentario, porque voy a ocuparme en el otro comentario del género. Bien, entonces hagamos una breve pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Estamos de vuelta en Punto de Giro. Hoy analizamos el film ecuatoriano A Tus Espaldas. Y, profesor, como lo prometido es deuda, claro, así dice el cliché, usted prometió que ya nos íbamos a adentrar en este tema tan interesante. Íbamos a abordar ahora el tema del melodrama, que es precisamente el género en que está indebidamente desarrollado aquí. Yo siempre le digo a los alumnos, mira, ustedes no le pueden imponer ni una estructura ni un género a una historia. Las historias, los temas, sobre todo las historias, vienen con el género y la estructura debajo del brazo. Si tú a un tema determinado, como es este caso, que es un tema serio, es un tema de frustración al final, o un tema de final feliz, o sea, de alguien que se toma una lección. Si este chico se hubiese dado cuenta de que la vida no es el trepar como él quiere, o sea, pasar de una clase social a otra para triunfar a partir de los bienes materiales, hubiese sido una comedia que cabría mejor para el público, para el mismo personaje, tendría un sentido didáctico, un sentido humano de enriquecimiento espiritual para él, pero no es así. O sea, él decidió trabajar a partir de los al seleccionar como solución la casualidad, eso te impone, es mecánico, te impone el estereotipo. O sea, las soluciones casuales te llevan al estereotipo. Entonces ellos son estereotipos, no son personajes reales. Es un tema serio, es un tema profundo que debió haberse tratado o en tragedia o en comedia. Al tratarlo en melodrama, que voy a dar las condiciones que tiene que tener para hacer un melodrama, falla como tema, ahí entonces los actores se pierden, como se pierden en esta película, los actores están perdidos dentro de eso, no tienen dónde agarrarse, porque no hay matices, entonces ellos están tratando de ser como la vida misma, pero no tienen material literario, vamos a decir, para actuar como la vida misma. Son esquemas, son estereotipos, y por lo tanto el actor se pierde en esa condición. Entonces él está mal, no se puede lograr lo que el tema te da, porque el tema daba para una comedia o para una tragedia, no para un melodrama. El melodrama, ¿qué cosa es el melodrama? ¿Cómo vamos a decir? Hay una condición sine qua non, es lo esencial, que es la solución es casual. Eso es lo que caracteriza al melodrama. No es como la gente piensa, que es el tema amoroso siempre. No, el tema amoroso se puede tratar en cualquier género. Romeo y Julieta es una tragedia y es un tema amoroso. Hay temas en comedia, se ha tratado el tema amoroso. En cualquier género se puede tratar el tema amoroso. El tema amoroso no da género. El género se da por el tipo de solución que tuvo el conflicto al final. Ese es lo que determina el género. Y entonces aquí, por ejemplo, un melodrama, la concepción es anecdótica, siempre hay una anécdota. La solución, como ya dije, es casual. Si la casualidad es la forma en que se manifiesta la necesidad, toda la atención del melodrama se centra en la casualidad, ignorando la necesidad. O sea, tú no tienes que, el guionista no tiene que justificar los hechos, está jugando, es un género no realista. O sea, está jugando a eso, es un divertimento. No tiene que apelar a la vida, sino es, como dice, es anecdótico, lo que importa es la anécdota. No hay psicología, son estereotipos. Por lo tanto, no hay que ajustarse a la vida, sino a el juego de contar una historia para entretener a la gente. Eso es el melodrama. La trayectoria del tipo ejemplifica un valor que se contrapone a otro valor, o sea, es la lucha entre el bien y el mal, en este caso entre la burguesía y el chico pobre que quiere progresar. El melodrama es el género cuya acción dramática es enteramente soberana. Como no es realista, si la acción dramática necesita un cambio, se produce. Estamos cansados de ver esas telenovelas. Tengo en mente ahora una telenovela brasileña donde la madre de la protagonista era mala, pero a la trama le hizo falta convertirla en buena y la convirtieron en buena. Claro. Y más nada, porque lo que importa es que avance la trama, no hay psicología. Entonces, esos son los requisitos indispensables para que se produzca un melodrama. O sea, ¿Y qué sucede? Que aquí los temas del melodrama no son trascendentes. Entonces, él tomó un tema trascendente, pero lo trató en el melodrama. Y ahí es cuando no funciona. Si bien aquello que yo señalé en el anterior comentario, de que tiene dos estructuras, es posible hacerlo, te menciono, por ejemplo, La vida es bella. La vida es bella tiene dos estructuras. Pero ¿qué pasa? Que está muy bien tratada en cada uno de sus géneros correspondientes. Entonces, ¿qué sucede? Ahí termina con una tragedia, al final termina con una tragedia, a pesar de que ahí él salva al niño, pero a partir de su muerte termina. Está muy bien en género cada una de las cosas. Si bien aquella cosa de tratarlo en dos estructuras, una historia que sigue a un personaje, aquí también sigue al mismo personaje, podría ser el error fundamental de Jara en este caso, es haber asumido este tema en melodrama. Ese es mi criterio. Bien, profesor, escuchemos algo de música también apropiada, en este caso el mismo intérprete, Alex Alvear, con Flor de Quicuyo. Thank you. Concluido el análisis y la parte musical, le damos paso entonces al espacio de los oyentes. Profesor, Fernando Cedeño dice que ¿por qué es un melodrama? Si le ha oído decir a usted que la casualidad puede surgir donde quiera. Sí, pero no como solución del conflicto. O sea, es cierto, la casualidad es una categoría filosófica, existe en la vida. Hay cuántas veces no hemos estado, mira qué casualidad, estamos hablando de fulano y aparece fulano por ahí. Claro. Eso es una casualidad, existe la casualidad y expresa una necesidad. Porque una necesidad, porque esa persona tenía que venir aquí y es su necesidad. Entonces, está. Ahora, ¿qué sucede? Que como habíamos dicho ya en el comentario final, el tipo de solución que tuvo ese conflicto es el que determina el género. Pero eso se determina en el clímax. En lo que no puede haber en algo es tener como solución final una casualidad, porque entonces es melodrama. Ahora, en otra parte de la estructura, en otro momento de la historia, pueden surgir las casualidades, bien como en la vida misma, pero no ahí, en el clima no puede ser que el conflicto se resuelve de casualidad, en el clímax, no en el resto de la historia. En el resto de la historia, Romeo y Julieta, la versión de Cefirelli, Romeo está enamorado de Rosalinda, él está enamorado de sí mismo, de lo que empezaba a sentir como joven que nace a los sentidos de la vida. Y de pronto sale un vasallo de la casa de Julieta que viene, que no sabe leer, pero le han dado la tarea de entregar las invitaciones para la fiesta en casa de Julieta. Y el primero que se encuentra es a Romeo. Qué casualidad, pero sucede ahí, no sucede en el clima de la historia, claro. Sucede ahí. Incluso hay otra casualidad que no es lo que determina la historia, que es cuando aquel vasallo también le va a avisar a Romeo de lo que ha pasado con Julieta y no coinciden en el trayecto y Romeo se va, pero ese no es el clímax, ahí no está el clima. O sea, en el clima es donde no puede haber una casualidad si no es un melodrama, porque caracteriza el melodrama que se resuelve de casualidad los conflictos. Dani Rovira dice que vio con claridad que la madre y la abuela son pura caracterización, que sobran. Ah, sí, aquí hay ese problema de lo que no habíamos hablado, mira qué bien que lo señale ella. Al principio empieza dando el estatus de este que va a ser el protagonista cuando es niño. Pero eso pudo haber sido una información y todo. Hay escenas, tú te quedas esperando qué pasa con la madre, qué pasa con la abuela, y no vuelven a salir. Porque era nada más que para caracterizar que era un niño pobre. Pero eso no hacía falta, podía haber una simple información de dónde sale, un comentario de él, algo de que ese es su origen. O sea, que caracterizó, eso pasa a veces en otras películas. El otro día vimos aquella cosa, ni una palabra, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que para caracterizar al psicólogo, al psiquiatra, había una escena con un chico, y después tú te quedas esperando, ¿qué pasa con ese chico? No pasa, era nada más que para caracterizarlo. Aquí también pasa eso. Hay una escena con la madre y con la abuela, que la abuela está enferma, que la madre se tiene que ir para España, tú te quedas esperando, ¿qué pasó con España y la madre? ¿Qué pasó? No, si de la película no va de eso. Era nada más que para caracterizar. Eso no debe hacerse. Hay que caracterizar a los personajes en la lucha por lo que quieren o en la lucha por lo que se oponen. Ya. Julio Recalde dice que hay situaciones que son inverosímiles, que varios de los hechos en los que se basa la última parte son más ricos en situaciones que como los trata el film. Sí, hay que decirlo, que hay que decir que la película aborda o roza algunos sucesos que de la vida real en acá en Ecuador, y sin embargo esos hechos son mucho más ricos y más reales y más sólidos que el tratamiento que él le da al tema. Por eso es que ese comentario va en ese sentido. Al tratarlo en el melodrama, lo aborda superficialmente. Porque claro, el melodrama es eso, es un divertimento y por lo tanto no te da pie para tratar asuntos serios. Ya. María Fernanda Carpio dice que el cine ofrece opciones de síntesis múltiples como para escenificar muchas cosas y otras pudieron obviarse. Muy buen comentario. Sí, exactamente. A veces se ocupa de cosas en extenso que pudieron haberse sintetizado. Eso es parte también del tratamiento. Yo creo que el mal está en el fondo en el melodrama. No, pero ella tiene razón. El cine presenta posibilidades tremendas. No hace mucho me viene a la mente una solución de una película de los hermanos Coen, que la analizamos aquí, que hay un ejemplo de las posibilidades de síntesis del el suegro lo han matado, y él llega con el carro, y el carro se detiene en un momento determinado, la toma está detrás del carro, y allá al final se ve el suegro en el suelo. Lo único que hace eso es levantar la tapa del maletero del carro. Ya está ahí, ya cuando la escena siguiente ya él hizo todo lo que iba a hacer. ¿Qué te dio levantar el maletero del carro? Que él llevó el muerto, lo metió en el carro y se lo llevó. Eso es una síntesis, es una elipsis, claro. que es precisamente el cine, nos da esa posibilidad. Claro. Bien, profesor, terminamos el espacio de los oyentes, y como hacemos siempre, llegamos al instante en que usted sitúa esta película A Tus Espaldas en nuestra escala del 1 al 10. Mira, no había recordado, profesor. No había recordado que me ibas a provocar en ese sentido. Pero no es una película lograda desde mi punto de vista, porque si bien dije que desde el punto de vista estructural hay antecedentes que te dan que puedes utilizar dos estructuras, porque la unidad estaría entonces en la vida de este personaje, que no me gusta, pero bueno, hay buenas películas que tienen esta característica. El gran defecto está en haber asumido un tema serio en un género que es puro divertimento. Por lo tanto, yo no puedo darle nada, no creo que haya, existe valores. El valor está en la selección del tema, pero está mal seleccionado. O sea, el tema es muy bueno. Él divide a la capital, a Quito la divide en dos, el sur y el norte, dividido por el Panecillo, y esa, por eso dice A Sus Espaldas, porque ese tema está muy bien, y me parece que daba para una posibilidad de análisis mucho más profundo que lo que permite el melodrama. Yo no puedo darle una calificación, ni sería hipócrita de mi parte decirle le voy a dar un 8, un 7, un 6, no, es una película para mí fallida. Bien, entonces ya lo saben, estimados y estimadas oyentes, localicen la película, siéntense a verla con calma, recuerden todas las apreciaciones de nuestro querido amigo Gerardo Fernández García, para que al final usted saque sus conclusiones al respecto. A Tus Espaldas, una película ecuatoriana que seguramente está al alcance de su mano. Véala y continúe, por supuesto, escuchando Punto de Giro. El próximo martes estaremos sobre otra película, porque ya este programa de hoy llega a su fin. Muchísimas gracias por acompañarnos, profesor. Y los acompañamos a ustedes, amigos oyentes, los operadores Diego Salazar y Daniel Castellanos. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y los invitamos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa Punto de Giro. Habló para ustedes su conductor y amigo Yosvani Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde-noche. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.